solo tú y solamente tú puedes dar luz a mi soledad. Sé que la felicidad tu amor me traerá, y es esta mi canción y mi verdad. Solo tú, mi cielo azul hará, solo tú, mi mundo cambiará, pues la pena tu amor será la mágica ilusión que por siempre me dará tan solo.